fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Lunes, 11 de la mañana, 11 minutos, tiempo de Fuerte al Medio con Santiago Marino, que se atrapó en el subte como la canción de Café Tacuba, logró salir, volvió a su hogar y ya está escuchándonos por teléfono. Santi Marino, buen día. Diego, buen día, ¿cómo va? Bien, acá tengo 17 puntos para hablar con vos. Sí, déjame decir antes solamente que para nuestros oyentes no funciona la línea B, por eso rompimos nuestro invicto de muchos lunes en vivo y en directo desde allí. Muy bien, vamos a ver los motivos, no sé si los pudiste averiguar, Santiago. La verdad es que no, porque estaba preocupado por volver rápidamente al hogar y además por no cruzarme por la calle ni con Aldo Rico ni con la gente del operativo Independencia reivindicado por el gobierno nacional en el desfile de ayer. Así que allá estamos resguardados en casita para analizar los 17 principios que tendrá la ley de la convergencia. Muy bien, ya estoy con birome y papel aquí para ir siguiéndote en los planteos de lo que esta comisión redactora ha planteado la semana pasada. El gobierno argentino está bastante activo en materia de políticas de comunicación. Esto nos ha mantenido atentos durante todos los lunes de 2016 en Fuerte al Medio. Si miramos para atrás, en los meses que transcurrieron, hay una serie de decretos y resoluciones que han cambiado de modo impactante lo que regula la ley audiovisual fundamentalmente. Y si miramos hacia adelante, hay una promesa que es en uno de los pilares en los que se sostiene la política de comunicación de Cambiemos, que es la de sancionar una nueva ley de la convergencia. Eso casi que duplica en su afirmación, porque si es nueva ley, claramente debería dar cuenta de la convergencia, que es el fenómeno tecnológico, el fenómeno de transformación de tecnología que hace que los viejos sistemas de radiodifusión, por un lado, los que usan el espectro, el éter, y de telecomunicaciones, los que usan las redes como internet, convivan en un mismo soporte y generen una serie de cambios que incluso ya están en nuestras vidas cotidianas. El miércoles pasado, la coordinadora de la comisión redactora de la ley, de la nueva ley de comunicaciones, Silvana Giudici, recordemos que es una diputada mandato cumplido por la Unión Cívica Radical, que defendió los intereses del Grupo Clarín en la discusión en torno a la ley audiovisual en 2009, y que luego se pasó a las líneas del PRO, trabajó para Gabriela Michetti en la interna por el gobierno de la ciudad, y recibió su recompensa integrando esta comisión y siendo además una de las directoras de la ENACOM. Pues bien, la coordinadora Giudici presentó los 17 principios que regirán entonces la futura legislación y en su presentación sostuvo que los pilares de esa nueva ley serían algunos conceptos que son bastante caros a la discusión por la democratización de la comunicación y la cultura, tales como la pluralidad, la diversidad, el acceso a la información, la libertad de expresión y de prensa, todo el tiempo juntos. Ahí se percibe el éxito del coaching, es decir, el entrenamiento que suelen tener los políticos a la hora de exponer para evitar el reduccionismo de libertad de prensa y anteponer la idea de la libertad de expresión y de prensa, el federalismo, así se dice, y la producción nacional de contenidos. Esos son los tensores, los pilares en los que se apoyan los 17 principios que regirán la futura legislación. La diputada mandato cumplido prometió además un nuevo paradigma de comunicación que generará, por un lado, plena libertad de expresión y prensa, y dale con pernía, como dicen en el pueblo, es decir, volvemos a subrayar esta idea, y nuevas inversiones que implicarían crecimiento de empleo y de productividad. Esto se apoya en lo que nosotros hemos planteado ya, es la idea central de la política de comunicación del gobierno de Cambiemos, que se sostiene en dos retóricas, la retórica del acceso y la retórica de la competencia, y en una tesis que sería que la convergencia viene a resolver todos los problemas de la democratización en el sistema comunicacional. La presentación de los principios se hizo en el segundo debate académico sobre libertad de expresión y convergencia que realizó la comisión. Esta vez fue en la Universidad de Cuyo. Recordemos que el primero se había realizado en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, organizado por uno de los miembros de la comisión, que es Andrés Gil Domínguez, y en el que se incluyó esa discusión interesante entre algunos expertos de la cuestión, como Martín Becerra y Damián Loretti, enfrentados a los teóricos de la defensa de la competencia, entre los que se destaca Fargosi y otros profesores de esa universidad. aunque la comisión había manifestado que el debate sobre la regulación, sobre la nueva ley de la convergencia, iba a ser abierto, a mi modo de ver, la primera lectura a proponer sobre los 17 principios es que entonces ahora vamos a discutir sobre estas cuestiones y no sobre una agenda abierta. Porque si la comisión presenta 17 puntos, que podrían ser 315 o 4, lo cierto es que eso obtura la discusión, por más plurales, diversos y en pos de la información pública que sean los objetivos de esta cuestión. La presentación de los principios estructura los discursos, define qué entra y qué sale. Pero también es cierto que hay que evaluarlo políticamente, porque estaríamos, de hecho lo estamos, a mitad del plazo que el Poder Ejecutivo le dio a la Comisión para presentar un anteproyecto de ley de la convergencia. Ya pasaron 90 de los 180 días que se dio la Comisión. Entonces había que conseguir algo, que materializar algo, y presentan estos 17 principios. Lo que proponemos es un análisis político de los principios, porque efectivamente es una decisión política presentar estos elementos como los que establecen las condiciones que se materializarán en la ley de la convergencia. Y en esa lectura plantearemos cuatro aspectos centrales que tienen los principios. La primera cuestión, la convergencia es conflicto. Enfrentada a la idea de la convergencia resuelve todos los problemas, la concentración, la pluralidad, etcétera, lo que uno evalúa al leer los principios es que la convergencia es conflicto. Cuando uno lee el principio número uno, presentado por la Comisión, que brevemente podríamos resumir como: las comunicaciones convergentes son las que permiten recibir, producir, transportar y distribuir información, opinión y contenidos, garantizando la libertad de expresión y el acceso a la información, con independencia de las plataformas tecnológicas que se utilicen, lo que encuentra es que ahí hay, por un lado, un choque de intereses que queda expresado en una definición tan amplia de convergencia, porque, por un lado, se exponen los productores de contenidos, los que se dedican tradicionalmente a la generación de contenidos, podríamos pensar en los medios tradicionales, con los que se dedican a ofrecer el servicio de conectividad, los que te alcanzan hasta tu casa con distintas plataformas, el servicio de internet, telecomunicaciones, TV por cable, etcétera. Lo que uno encuentra es que, por un lado, como hemos discutido mucho acá, la noción del gobierno de que la convergencia resuelve todo no se manifiesta siquiera en el principio número uno, que establece una definición muy amplia dentro de la cual chocan los intereses de las empresas que estarán allí dentro. Y en segundo lugar, ese principio uno expone un choque de intereses también entre la acción del gobierno, la política que está ejecutando, y su aspiración, porque ese principio está limitado por el DNU 267, que nosotros ya analizamos mucho, que fue el que transformó la ley audiovisual y que le pone límites a algunas de las empresas. Por ejemplo, hoy en Argentina, las empresas que se dedican a la telefonía básica como activo de origen no pueden prestar otro servicio sino hasta dentro de 2 o 3 años, desde donde cuando llegará el momento de competir de modo convergente entre todos. Telefónica de España está impedida de brindar TV por cable hoy en Argentina, para ponerle nombre concreto. Pues bien, esa decisión materializada en el DNU 267 choca con esta definición que está en el principio número uno y que entonces nos permite resumir la primera idea, que es: la convergencia es conflicto. La segunda es: el mercado adelante para que no se espante. Esa sería la forma de clarificar, si querés, de cristalizar el conjunto de elementos que en los principios establecen defender la competencia y la actividad de las empresas del mercado, incluso como mecanismos para la diversidad de voces. El principio 11, por ejemplo, establece que los servicios de comunicaciones convergentes deben garantizar la defensa de la competencia, que está prevista en la Constitución, con el objetivo de fomentar la diversidad de voces, el pluralismo cultural, el federalismo y la producción nacional de contenidos. Es decir, a mi modo de ver, en la línea editorial que sostiene Fuerte al Medio hace 10 años, esto es poner el carro delante de los caballos, porque nosotros sostenemos que justamente la acción de la competencia y de la regulación pro mercado es lo que condiciona la posibilidad de la existencia de la diversidad de voces. Porque si vos establecés que los medios de comunicación funcionen fundamentalmente, no digo únicamente, no lo hacen los principios, pero fundamentalmente con la lógica de la competencia, lo que vas a encontrar posiblemente es la homogeneización de los contenidos, dado que el objetivo es encontrar grandes masas de audiencia. Por eso es que no hay diversidad de contenidos en la televisión abierta en Argentina. Es en este sentido que hemos dicho existimos sin competir, apenas Aguad introdujo cierto lenguaje mercantilizado para hablar de la comunicación, ¿no? Exactamente, ni bien asumió el nuevo ministerio. Y de hecho uno puede decir, bueno, en realidad la televisión por cable en Argentina es diversa respecto a los contenidos, claro, pero es diversa en tanto segmenta a los públicos para conseguir financiamiento concreto a partir de identificar esas audiencias con determinados consumos o comportamientos de consumo. Pero el otro elemento que nos permite sostener la segunda idea, que es el mercado adelante para que no se espante, es que no hay ninguna apelación a la concentración de la propiedad como problema central de la comunicación y la cultura en la Argentina, que en realidad es un problema de la comunicación y la cultura en todo el mundo. No hay ningún planteo respecto de establecer siquiera en el articulado de la ley que se materializará basándose en estos principios cruzada, que el dueño de determinados medios no pueda tener otros, o bien por topes de mercado, como lo hace, usemos un ejemplo bien ligado a la tradición que le gusta mucho al gobierno de Cambiemos, la regulación en Estados Unidos, por ejemplo, que establece topes sobre los las audiencias o los mercados. No hay apelación ninguna, perdón, no hay apelación alguna, así se dice correctamente, en ninguno de los principios sobre la concentración. Y podríamos agregar el último elemento para distinguir esta segunda idea, que es el mercado adelante, para que no se espante, que la regulación establecerá estas actividades como de interés público. Es decir, clausura la discusión que se dio, pero se resolvió mal, a nuestro modo de ver, en la ley audiovisual respecto de que sea servicio público la prestación de estas actividades. Hay un principio que es el más cortito y que taxativamente los sistemas convergentes serán definidos como de interés público. Esto entonces obtura la posibilidad de que sean de servicio público. Bien, Santi, tenemos entonces como primer punto de este análisis político de los 17 principios la convergencia como conflicto y no como solución, que es como lo intenta presentar la Comisión, y el mercado adelante para que no se espante. ¿Cuál es el tercer punto? El tercer punto es que nos permite sostener que las mejores cuestiones de los principios miran hacia atrás. Todas las garantías que los principios generalistas, ese es otro rasgo que tienen, trae consigo, reconocen que son retomadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se retoman parte de sus recomendaciones, o bien de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el reconocimiento de los sectores sin fines de lucro, ciertas obligaciones que tendrían los medios públicos. De hecho, no hay diferencia entre el principio 16, que refiere a los medios públicos, o el artículo 121 de la Ley Audiovisual, que es el que establecía de qué cuáles eran las obligaciones que tienen que tener los medios públicos. Hasta allí sería la tercera idea. Insisto en esta cuestión, las mejores cuestiones miran hacia atrás. El cuarto elemento, Diego, que es el que nos interpela directamente como colectivo al sector sin fines de lucro en general y a la tribu en particular, es que el modo de resolver la cuestión en los principios de los sin fines de lucro es un reconocimiento a su operatividad, a su existencia, pero bastante limitado en varios aspectos. Se plantea en varios principios la idea de tres tipos de prestadores para gestionar medios y prestación de servicios: el sector estatal, el sector privado con fin de lucro y el privado sin fin de lucro. Pero no hay mención alguna a reserva del 33%, ni planteo de sus formas de financiamiento y o sustentabilidad, salvo específicamente en el peor de los principios, que es el 17, en donde se establece que se generarán mecanismos de financiación para los medios en zonas rurales, zonas de frontera, pueblos originarios. Esto es lo más fuerte para nuestro sector porque no considera lo comunitario, por ejemplo, en zonas urbanas, ¿no? Absolutamente. De hecho, en ese principio, el 17, hay una limitación concreta que plantea que habrá, se facilitarán herramientas para que existan medios sin fines de lucro en poblaciones con singularidad cultural, social, que sean representantes de colectivos diversos, poblaciones distantes, y eso se combina con la posibilidad de financiamiento que mencionábamos antes para zona rural, frontera, pueblos originarios. Ya estamos acá con el corcho quemado, pintándonos la cara para ver si nos llega algún tipo de fomento en algún momento. Pero además, acá la idea es, hay reconocimiento al sector, pero con la vieja idea del PPP, sean pocas, sean precarias, sean provisorias o bien sean legitimadas por la norma, pero córranse a ese cachito y no molesten en las grandes zonas urbanas, donde el mercado debe desarrollar sus acciones. Que lamentablemente es lo que ha preponderado en otras zonas, ¿no?, de la región. Esto es muy claro en Uruguay, en Chile. Absolutamente. Es decir, no van a ir con una norma específica para el sistema sin fin de lucro, pero lo corren a un costado, y esto es claramente lo que habrá que discutirle a la comisión. Se lo hemos planteado incluso en algunos intercambios más o menos informales que tuvimos con algunos miembros, que implican, por ejemplo, que la ley permita, porque si, a mi modo de ver, si no hay un objetivo concreto de establecer que los sin fin de lucro puedan vender publicidad para financiarse con ese modo, claramente habrá un objetivo de correrlos también de ese lugar. Algunas cuestiones menores para terminar, Diego. El organismo de aplicación que se propone proclama de nuevo que sea abierto, que sea plural, pero no hay ningún dato sobre mecanismos de participación, organizaciones de representación, formas de ampliar más allá del gobierno y la representación político partidaria quienes podrían estar adelante de este organismo. En línea, en resumen, pensando en estas ideas sobre los 17 principios, la convergencia es conflicto, el mercado adelante para que no se espante, las mejores cuestiones miran hacia atrás y los sin fines de lucro son corridos a un costado para que no molesten, uno podría decir que es un conjunto de principios generalistas. Es decir, se puede hacer cualquier cosa con esto, una muy buena ley o una pésima ley para la democratización de la cultura, que es muy diferenciada entre algunos principios que son taxativos y tienen definiciones puntuales y otros que son la generalización más amplia que podamos conocer, que son principios pro mercado, que generan mucha incertidumbre para el sector sin fin de lucro, que encuentra incongruencias, que muestra incongruencias entre los propios principios y entre los principios y la política que lleva adelante la Alianza Cambiemos, y que desconoce, por un lado, el contexto económico en el que se dan los medios, niega, elimina la apelación a la noción de la concentración de la propiedad, pero sobre todo el contexto político en el que se presentan estos principios, porque, insistimos, nosotros tenemos muchas dudas de si será posible una nueva ley de la convergencia en el 2017, un año electoral en Argentina. Ahí está el corazón, Santi, en la concentración o la desconcentración, en si estableces porcentajes para sin fines de lucro para estatales y privados o no estableces absolutamente nada, porque diversidad y pluralidad hoy son palabras que dicen de izquierda a derecha sin ningún sentido, digámoslo. Y además que se usan como escudo, están en el principio 2, 3 y 4, para que no te ataquen desde el vamos por eso, y porque, como dice Martín Becerra en su texto de análisis que recomendaremos luego vía redes sociales, el diablo está en los detalles. El reconocimiento puede ser muy amplio, pero si no sos taxativo en las definiciones concretas, es posible que entonces aquello suene solo a paraguas protector. Un abrazo, Santi, y empiezo a desconfiar de por qué se frenó el subte línea B. Me parece que alguien no quería que llegues acá para poder exponer estos puntos, ¿eh? Un abrazo grande, nos vemos el lunes, aunque sea vamos caminando. Santiago Marino, Fuerte al Medio, clásico de los lunes en La Mar en Coche.